buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. 19 horas en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 31 grados, 8 décimas la temperatura, pero hay una sensación térmica de 36 grados, ¿eh? Acá en la ciudad donde hay mucha humedad y donde se espera una lluvia. Vamos a ver si esa lluvia apacigua el tiempo que está haciendo, que está bastante pesado para la fecha que estamos. Hoy es 11... Exactamente. Hoy es 11 de abril. Hoy es el día del remero. Y usted que vive en San Fernando debe conocer alguno que otro remero. Por el día del nacimiento de Alberto de Mille. De Mille. Gran deportista. Exactamente. Bueno, pero. Creo que era Rosarino, ¿no? No, me parece. Ahora le confirmo, porque acá lo tengo. No a De Midi, sino a los datos. No, en Buenos Aires nació. Nació en Buenos Aires. Nació en Buenos Aires, exactamente. Y muere en San Fernando. Muere en San 2000. Fernando. Muy bien. Pero aparte de hoy de ser el día del remero, hoy es el día del Parkinson, el Día Mundial del Parkinson, pues también es en conmemoración al nacimiento de James Parkinson, que es el que descubrió la enfermedad, y es el día del médico clínico. Así que a todos los médicos clínicos, no es el día del médico, el día del médico es en diciembre, pero hoy es el día del médico clínico específicamente. Muy bien. Así que arrancamos. ¿Quiere escuchar los mensajes de ayer? Sí, vamos a escucharlo así, después entramos en el día de hoy. Muy bien, me deja saludar al cacique, a Daniel Espínola Saavedra, que hace la operación técnica y la puesta en el aire de este programa. Saludamos también al Johnny Giovannini, que colabora con nosotros, y nada más. Y ahora escuchamos los mensajes. Muchachos, si cualquiera de estas noches me ven llegar a la radio, tambaleante, medio colo, babeando y puteando solo, no me pregunten por quién, por Macri, por su hermano, por su hermana y por todos los parientes que este tipo tiene hoy. No me pregunten, muchachos, por qué haber venido borracho y los huevos llenos estoy. Hola, buenas noches, Giovannini Macri. Lo llama Margarita, de Villa del Parque. Giovannini Macri, no vamos a tener que importar tapas de empanada. Antes las fabricábamos en casa, todos los tiempos fueron tiempos. Y el que es pobre, y fue pobre, las fabricaban en casa. Mi madre y yo, después cuando mi madre dejó de hacerlas, las facturas las hacíamos en casa con un huevo. Y la harina y poca azúcar y salían unas facturas magníficas y unos pan de leche. Hola, Rubén Macri, Pino de la Tiempo Nacional, audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y sí, es así nomás. Mark Twain decía que si las elecciones sirvieran para cambiar algo, no lo permitirían. Evidentemente es un sistema perverso. Los griegos ya se habían dado cuenta de que el sistema electoral, tal cual, por urna o cantado, como se usaba, era corrupto porque siempre salían las mismas inmundicias como tenemos experiencia ya en la Argentina y en todos los países del mundo. Ellos elegían por sorteo. Entonces, ningún político, ningún partido político era elegido de manera que era financiado por las empresas malditas, como tenemos acá Monsanto, la Coca-Cola, los hipermercados. Gracias inmensas por atender. Sé que la marihuana, como dice Giovannini, es una droga, pero nunca nadie explicó cuáles son los problemas que causa, porque yo conozco mucha gente, hombres y mujeres, que fuman y dicen que es saludable, porque lo hacía Marley. Mira la edad que murió Marley. Por favor, decirle a Giovannini que explique un poco, que se explaye cuáles son los daños y perjuicios que produce. Gracias. Rubén, soy yo otra vez nuevamente, Rubén de Matadero. Esta es la primera vez que llamo y bueno, soy peronista de Perón, no del Riojano ni de Cristina, de Perón, que ya no existe más el peronismo. O sea, esperemos que vuelva con alguien que sea como Perón. Y lo que te quería decir también, que el PAMI, este hijo de buena madre, dijo que, ¿cómo es? que sacó al que estaba antes en el PAMI y puso a este, porque el otro no hacía nada contra los jubilados. Entonces lo puso a este para que lo jodan, para que no jodan. Gracias otra vez. Chao. Hola, buenas tardes, compañero Giovannini. Habla Mario de Ciro Casanova. Hace un ratito estaban hablando de los viejos y me acordé de algo risueño. Dice que Macri fue a dar una charla a un centro jubilado y mientras hablaba un viejito golpeaba con el bastón. Y el Macri hablaba y el viejito golpeaba. Entonces de repente Macri suspende la charla y le dice: abuelo, sería conveniente que le ponga una gomita en la punta. El viejito se levanta y dice: antes de concebirte hubiera sido conveniente que tu viejo se pusiera una gomita en la punta y no estaríamos como estamos. Compañero Giovannini, un abrazo a usted y a todo. Agradecidos a todos los oyentes que se comunican al 4535-5999. Y bueno, ¿cómo anda? Hoy recibimos la grata visita de un amigo. Sí, hoy don Héctor Sampaio. Volvió don Héctor Sampaio y Daniel Pasol. Después de un tiempo largo, por sus problemas personales que tenía de enfermedad a su esposa, reaparece el compañero Sampaio, el muy esperado compañero Sampaio, por nosotros, para darle un abrazo, para estar con él un rato, conversar con lo que a él le apasiona, que es la patria y la política. Así que, bueno, bienvenido Sampaio, porque ahora a partir de ahora va a venir más seguido a vernos y, por supuesto, vamos a estar juntos en esta lucha que siempre hemos estado. Muy bien. Más ahora que vamos a tener la otra radio a donde él es parte de la casa, va a estar en la casa, así que va a estar en su casa con la nueva radio, charlando e inclusive con el YouTube también, para contar la verdadera historia en un video sobre lo que pasó el 4 de junio del 43, porque él es la historia viviente de aquella jornada. Sí, también tiene muchas historias en la época de la resistencia, donde él, puede hablar en primera persona historia, porque él lo vivió, él puede contar cosas que le pasaron a él, no que pasaron en, y al pasarle a él en el contexto en que estaba, le pasaban al país. Bueno, ¿qué le parece si vamos a empezar? Después de saludarlo, darle la bienvenida al compañero Sampaio, ¿cómo estamos? Con Benny estábamos en el primer mundo, ¿no? Decían. No sé si estábamos o que nos iba a llevar al primer mundo. Finalmente me parece que mierda no. ¿Mierda nos va a llevar al primer mundo? En Ferrari nos querían llevar. ¿Vio que subastaron la Ferrari de Perón? ¿Ah, sí? Sí. No la subastaron, la ponían a la venta. Hay un señor que vive en Estados Unidos que la tiene, la compró en su momento y ahora la vende. Una Ferrari donde muestra ahí la foto de Perón con la Ferrari, como está ahora, está impecable. $1,400,000. Si usted tiene, y no se pierda esta oportunidad. La podemos tener para el museo, o sea, le podemos manguear que la done al museo, ¿no? ¿Qué le parece? Exacto. Usted le paga los gastos de traslado. ¿Ah, sí? No, digo, no, qué sé yo, pido, algo paguele. Y le pido que la mande. Que es una donación, que la mande. Pero ya que es una Nosotros Ferrari, la sino que recibimos con los brazos abiertos. Y si es una Ferrari, que sino que la vaya a buscar Carlos y que la traiga. Ay, Carlos. Bueno, resulta que estamos en el mundo, el primer mundo de Menem, porque Macri y Menem la misma mierda con diferente color, nada más. Volvimos al mundo luego de 20 años. Póngase contento. La Argentina. No, agárrese bien de la silla si está sentado, agárrese de la pared si está parado. La Argentina importará soja de Estados Unidos. Nosotros, un país soja dependiente, importando soja. ¿Qué le parece? País soja dependiente. En este país, donde si no te lavabas rápido las orejas, te plantaban soja. Y resulta que estamos importando soja. ¿Qué negocio habrá detrás de todo esto? La población fue reportada hoy por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sí, porque acá no van a reportar nada de lo que pasa, porque los actos de gobierno en la Argentina pasaron a ser secretos. Ya no hay actos de gobiernos públicos como manda la Constitución Nacional. Yo no sé si son tan escondedores como... Que les parece que no tienen que comunicar nada. No, se cagan en todo. Hacen lo que quieren. Cuando el presidente de la Nación en un momento dijo eso, fue en mi vida, en mi vida anterior, en mi vida civil, en día hace esto. ¿A ustedes qué le importa lo que... O sea, si me apareció un offshore en Panamá. Si es de antes de que yo fuera presidente. Sí, eso es lo mismo que te descubran un crimen. Y bueno, ahora soy presidente. ¿Qué? Eso ya pasó. Ya lo maté. ¿Ya ahora qué tenemos que investigar? Bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar? El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que es USDA, son las siglas, en su informe diario de ventas externas hizo este reporte. No dio a conocer el importador individual ni el precio, pero la transacción trascendió porque cualquier exportación superior a 100.000 toneladas debe ser informada en ese país. La última vez que se importó soja de los Estados Unidos fue en el año 1997, hace 21 años, con 340.000 toneladas. Eso es lo que señaló el portal de la Nación. Para la Nación, Emil Cetarré, jefa de investigaciones económicas de la Bolsa de Comercio de Rosario. Según fuentes oficiales, la soja ingresará al país luego de octubre próximo y en esta línea, desde hace un tiempo, se viene definiendo con las autoridades sanitarias de Estados Unidos temas sanitarios y temas tecnológicos. En medio de la sequía en el país, en esa entidad ya están proyectando que la importación total pueda saltar de 3.5 millones de toneladas con Paraguay como principal abastecedor. O sea, están comprando para exportar, aparentemente. Están triangulando, digamos, soja. A lo que hemos caído, ¿eh? Para Terré, la venta de Estados Unidos a la Argentina se inscribe en el movimiento de las primas relacionada con el faltante del grano en el país por la sequía y el movimiento alcista del mercado la semana pasada. ¿Qué le puedo contar yo? Ellos saben de triangulación. Sí, sabrán. Pregúntele a de arriba. Yo le voy a contar un cuento, ya que hablamos de gatos. ¿Cómo? ¿Cuándo hablamos de gatos? Recién. ¿No le dicen gato a los que al que está en el gobierno? ¿No le dicen gato? Ah, Macri gato. Macri gato, ¿sabe por qué? Porque está para las cagadas. Pero aparte, yo tengo un cuentito para contarle del gato. Dice que había 10 gatos. 10 gatas. Estas gatas ligeras, ¿no? Que les gusta la noche. Y 11 gatos. Ahí hay gatos, a ver, escucha. A ver. Ahí se... Y dentro de un rato se empiezan a pelear entre las gatas y el gato, porque sabe que cuando la gata y el gato pelean, es porque después viene un gatito. Entonces, esas 10 gatas... Cuidado, no le vas a pisar la cola. Esas 10 gatas y los 11 gatos salen. Y había un gatito, un gato, compadrito, con medio gordito, con una en el cuello una cintita. Y entonces viene uno de los gatos y le dice, ¿qué haces vos acá? Si vos sos capón. Y agarra y dice, callate, soy asesor. Bueno, y hablando de asesores, un asesor en instalaciones eléctricas le dieron 440.000 pesos para un asesor en instalaciones eléctricas, cuyo sobrino es parte de Cambiemos. Para asesorar. Por asesorar en las instalaciones eléctricas. Sería otro capón como el gato ese. Porque 440 lucas para asesorar, la verdad que son caros los gatos de Cambiemos, ¿eh? Lástima que no lo pagan los gatos de Cambiemos. Lo paga todo el pueblo. Se pregunta. Especialmente los jubilados, con los cuales hay que ajustarlos. Este informe se pregunta: ¿sabes cuánto cobra la hora un electricista del gobierno de la ciudad? Bueno, te mostramos cómo Rodríguez Larreta pagó 440.000 pesos por una asesoría en instalaciones eléctricas al tío de un integrante del Cambio. Están los documentos, ¿eh? están los convenios firmados. De acuerdo a la orden de compra, la 381-3643-OC18, que fue autorizada el pasado viernes 6 de abril, Gustavo Mario Echeverría resultó adjudicatario de la licitación y da el número de la licitación, que está lleno de letras y números. X2018-0676-8450-MGEYA, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y cobrará 440 mil pesos por un asesoramiento en instalación eléctrica, que puede ampliarse en 88 mil y prorrogarse por otros 440 mil pesos. Pero el electricista Echeverría se dio de alta en el monotributo el 1 de agosto del 2016 bajo la categoría D, hasta 322.500 pesos anuales. Y asegura en su Facebook estar trabajando desde junio de 2017 para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que, según la información provista por el mismo Echeverría públicamente en sus redes sociales, este empleado de Rodríguez Larreta está adjudicando una compra menor por un servicio de asesoría en instalación eléctrica. De acuerdo al pliego de la licitación, Echeverría adjudicó la licitación por ser la mejor oferta, aunque olvidaron aclarar que fue la única. Los 440 mil pesos. Chao, Pedro. Mirá, ya se va Pedro. Saludalo. Está bien. Si es la única, es la menor y la mayor. Y la del medio. Es la única. Los 440 mil pesos serán pagados por el gobierno de la ciudad en 12 pagos de 36 mil 700 pesos. Yo no sabía que el gobierno de la ciudad pone plata a él. El vecino, el que tributa, el vecino. El vecino, como ellos les gusta decir. El vecino de la ciudad de Buenos Aires es el que pone la mosca. Le pagan no el gobierno de la ciudad, porque ninguno de ellos pone del bolsillo de ellos para pagar estas cosas. Le va a pagar 36 mil 700 pesos mensuales. El experto trabajará un mínimo de 60 horas mensuales, lo que evalúa su hora de asesoramiento en 611 pesos con 11. ¿Sabes cuánto gana un docente? Depende mucho de la antigüedad, pero con el sueldo básico su hora de trabajo ronda los 30 pesos. Bastante alejado de los 611 que cobra este electricista, que no duda en proferir insultos e improperios a los... habla del gobierno anterior, pero con insultos, ¿no? Mientras realiza una actividad una activa micromilitancia, que incluye firmar y promover peticiones pidiendo la exhumación y autopsia del cuerpo de Néstor Kirchner, matizado con fotos en las que da cuenta de sus viajes a Europa junto a su familia. Echeverría aseguró en su Facebook haber comenzado a trabajar en el gobierno desde junio de 2017 y en agosto de ese mismo año realizó un posteo que no tiene desperdicio. ¿Cómo llega un electricista empleado de Larreta a adjudicar una licitación por 440 mil pesos por unas 60 horas mensuales durante 12 meses a un valor hora de trabajo 611 pesos? Tal vez habría que preguntarle al jefe de gabinete de la Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación, Pablo Alejandro Marzocca, su sobrino. Marzocca. Devolvé la guita que le está choreando a los vecinos de Buenos Aires. Voy tu tío. ¿No tenés chorra? Nada más que tenés que en lugar de chorra, chorro. Contra los despidos ocuparon la planta Materfer en Córdoba. Como no era que no había más despidos, que estaba creciendo el trabajo. La verdad es que no entiendo más nada. Anunciaron que bajó la desocupación y todos los días hay 300, 500, 200. La empresa que se dedica, Materfer, que está en la provincia de Córdoba, se dedica a la producción de material ferroviario. Despidió empleados y quiere indemnizarlos en cuotas, lo que motivó la medida de fuerza. Un centenar de trabajadores de la planta industrial Córdoba de Materfer, que produce material ferroviario, tomaron las instalaciones de la jornada de ayer en reclamo de la reincorporación de 8 empleados que fueron despedidos. Según dijeron los delegados a la prensa, los cesanteados no fueron indemnizados como corresponde y en las negociaciones con el Ministerio de Trabajo no se llegó a un acuerdo y durante la mañana los trabajadores decidieron la medida en asamblea, por lo que la planta no está operando. Los delegados, en declaraciones a la prensa, aseguraron que el pago de las indemnizaciones quieren hacerlo en cuotas y lo que ellos reclaman es que se efectivice en una sola vez. Ya se pelea directamente por la indemnización, no por el trabajo. lamentablemente. Y hoy salió publicado que los patrones, ahora los empresarios, van a poder pagar su sueldo por celular. Ahora, ¿cómo van a hacer? No sé. Pero van a pagar el sueldo por celular. Un sueldo virtual te paga. Te llaman por teléfono y te dicen, mirá. Tenés para cobrar tanto. Sí, te estoy dando en este paga Dios. Ay, Dios, Dios. Bueno, hablando de ¿cómo se llamaba este chico? De Pablo Marzo, Alejandro Marzocca. Ese es el sobrino. Le vamos a dedicar. Este es el sobrino. Bueno, pero el que sobrino, le consiguió el trabajo al tío. Le consiguió el trabajo a Echeverría. A Echeverría. Vamos a dedicarle un pedacito de la canción para no olvidar quiénes son estos señores. A ver, cuénteme. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora. El mundo vive, lo escuchamos cantando Chorro. Que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber estado tan gil. Si hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaba en tus rebuscas de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos. Está en cana prontuariado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero. Bueno, para Echeverría, dice usted. No sé si. No, yo cuando digo chorro es porque. No sé si. Cuando un jubilado gana 7.000 pesos por mes y le están ajustando para pagarle menos, y cuando a un trabajador lo llevan a trabajar 5 años más, y vos ves estas cosas, entonces vos decís: el ajuste es para los pelotudos, para el pobre jubilado que no tiene forma de defenderse, o para el trabajador que no tiene dirigente que lo defiendan como corresponde. Pero ¿qué culpa? Y vos ves que si sos amigo del poder. ¿Qué culpa tiene Echeverría que no se presentó ninguna otra oferta? No, yo no digo que tenga culpa Echeverría, digo que es un descaro hablar de ajustes a los demás y pagar 440 mil pesos para una asesoría. Esto es lo que yo destaco, nada más. Más allá que hay algunos que te llaman y te dicen que ellos van a volver a votar a Macri. Por mí pueden votar a ¿cómo se llama? A Carlito Balá, o pueden votar a quien quiera, o a Tinelli, como ahora lo quieren largar de candidato, o pueden votar a Piñón Fijo. Eso es un problema de cada uno. Yo con el voto de los demás no me meto. Solamente digo que en la acción de gobierno no hay que ser chorro, no hay que ser delincuente, no hay que quedarse con lo que es de los vecinos de la ciudad, porque esto seguramente que quedó un pedacito para alguno que fue el que le dio el contrato. Qué casualidad, no había nadie, no hay electricista en Buenos Aires. Dejémonos de joder, muchachos, basta de robar. Investigadores repudian los recortes y despidos. Eso es de Chubut, de la provincia de Chubut. De la provincia de Chubut. Vamos a ver lo que dice la provincia de Chubut, que también tiene sus grandes problemas y represiones. Los trabajadores del CONICET y CENPAT realizan medidas de protesta a nivel nacional en repudio al achique presupuestario y despidos. Son trabajadores del CENPAT, que es el trabajador del Centro Nacional Patagónico, en consonancia con las acciones que se llevan a cabo desde el CONICET en todo el país y adherirán al paro nacional que fue convocado por ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. A lo largo de los años, hasta el año 2015, venía creciendo a tasas importantes la cantidad de ingresos y a partir del año 2016 empezó a caer. Este año estamos en 400 ingresos, cuando antes 900 los investigadores, eran 900 los investigadores que ingresaron al CONICET. Esto es lo que explica Juan Emilio Sala, que es investigador del Centro Nacional Patagónico. Y manifestó que se van a realizar actividades en el Congreso donde participan las instituciones más importantes que acompañan al CONICET en el Sistema Científico Tecnológico Argentino para concientizar a la gente de la importancia de lo que se hace en esos institutos y mostrar la disconformidad con los recortes y despidos. Además hay otro tipo de trabajadores que son muy importantes, como el personal de apoyo y los administrativos, cuyos ingresos se encuentran literalmente congelados. Así que las líneas de investigación que necesitan de la ayuda de esta gente también se ven afectadas. Eso lo explicó Marcos Franco, personal de apoyo de la institución. En este contexto, el investigador Juan Emilia Sala aseguró que se trata de un proyecto de flexibilización laboral porque tenemos que cumplir con muchas más tareas producto que empieza a haber cada vez menos gente. Es por ello que los trabajadores señalan que lo que se está llevando a cabo en el sistema científico-tecnológico argentino es un vaciamiento. Incluso no sabemos si el CONICET va camino a achicarse al punto cero. Mantener un sistema científico-tecnológico que implica un nivel de inversión muy importante tiene que ver con un modelo de desarrollo. Si el modelo apunta a un país con industria propia que se autoabastezca, el sistema es necesario per se. En cambio, cuando vamos a ser el granero del mundo y vamos exclusivamente a importar commodities, el sistema es difícil de sostener, concluyó. ¿Cuánto hace que lo venimos diciendo nosotros esto? ¿Cuánto hace que venimos diciendo? ¿Qué podrá decir de esto el ministro del Interior, no Frigerio, del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo? ¿Qué va a decir? Mientras él entra al bolsillo de él, ¿qué carajo le importa a la Argentina, a los argentinos? Y el desarrollo. El desarrollo, la industrialización y toda la... Bueno, ahora también YPF vuelve a aumentar los combustibles en todo el país. La semana pasada, dos petroleras decidieron aumentar el precio de los surtidores. Y ahora también se suma la empresa Nacional. Yo pondría entre comillas Nacional porque sigue teniendo el nombre YPF. Ahora de ahí que sea Nacional, la manejan desde afuera, muchachos, no jodamos. Se trata de una nueva escalada tarifaria que puja para arriba la inflación. Fíjate que Nacional que era, que pusieron a Galucho, que Galucho se fue de YPF y ya tiene una petrolera propia. ¿Cuánto choreó? Pero no lo choreó a YPF, choreó a los argentinos. Porque esas riquezas son de los argentinos y los argentinos pasan hambre, sufren ajustes para que ellos se hagan ricos. Esta es la teoría del esclavismo moderno, la esclavitud moderna esta. La suba de los combustibles no solamente es una mala noticia para quienes poseen automóvil, sino que también lo es para los precios de los supermercados. Hace una semana los precios de Shell y Action tuvieron la tercera escalada en el año. Ahora también se suma la empresa Nacional, entre comillas, YPF. Desde hoy tendrán un aumento del 3% en los surtidores, algo que no solo complica a quienes tienen auto, sino que también se traslada a los precios en las góndolas. Y así, por eso, tienen una excusa para no bajar la inflación. Y el combustible, el aumento, genera inflación. A partir de ahora el litro de nafta super costará 25,24 centavos, mientras que el litro de Infinia quedó a 29 pesos con 28 centavos. La medida llega luego de que el macrismo habilite a las empresas a fijar por sí misma el precio de los combustibles sin ningún tipo de intervención. Hay libertad de mercado, es decir, el mercado es libre, las empresas son libres de ponerle el precio a las cosas. Ahora, ¿qué libertad tiene la gallina, que somos nosotros, teniendo a los zorros sueltos en el gallinero? Apareció Caputo de nuevo. Caputo. Apareció Caputo. Pero vamos antes de Caputo, vamos a comentarles lo de la... Heidi, le dice. Heidi. La verdad que no es Heidi, pero baila lindo. Esto es tras una denuncia que le hicieron el día domingo en el programa ADN en C5N. Es una denuncia contra María Eugenia Vidal por desviar 5.000 millones de pesos que eran de los jubilados. Todavía, acuérdese lo que leí ayer, ¿eh? Todavía está preparando una reforma jubilatoria para llevar cambiarle la edad de jubilación a los de IPS. A los de IPS, a los docentes principalmente, y a otras ramas de trabajadores, y llevarlo a trabajar, extender la edad de jubilarse Y aparte de eso, meterse con los saberes bajándolos porque nunca van, van a impulsar una medida para, ¿no? Siempre contra. Sí, siempre ajuste. Van a ajustar tanto que nos van a cortar por la mitad. Seguimos. En las últimas horas decíamos que había una fuerte denuncia que recayó sobre la gobernadora. Esto lo investigó una investigación periodística en el programa ADN. En las últimas, según el periodista de C5N, Tomás Méndez, al día de hoy se desconoce el destino de los millonarios fondos que habían sido cobrados en efectivo y reemplazados irregularmente con una letra del Tesoro bonaerense. Y esto recayó sobre la gobernadora, según lo que revela esta investigación periodística, que, bueno, no dice mucho más que esto, es que se desconoce el destino de los fondos cobrados en efectivo y que le dejaron a cambio a los jubilados una letra de la provincia de Buenos Aires. Una letra bonaerense. La letra T. Te cagué. Sí, o sí. Le dieron una letra, sí. La letra T. O sea que te cagué. Van a seguir investigando a ver si encuentran de dónde puede haber, o sea, el destino que le dieron a esa plata. Bueno, mirá. Si le pregunta a Cristina, se evaporaron. ¿Se acuerda? Se evaporaron. Si le pregunta a esta, ¿sabes lo que te va a decir? Se la comieron las ratas. A la bonaerense. No, si le pregunta a ella. Son hermanas, prima hermana de las que se comieron la marihuana. Bien se pueden comer 5.000 palos. ¿Por qué no? Bueno. Hay nuevas pruebas contra Caputo, pero como tiene el presidente que lo defiende, ¿qué mejor abogado que el presidente de la nación que es ingeniero? Porque si vos me decís un abogado sale a defenderlo, bueno, abogado defensor. Pero que un ingeniero salga a defender a un presunto lavador, y bueno, ya es preocupante para la sociedad porque es preocupante para el país. Porque si el concepto de un presidente es que las offshore son empresas legítimas, y no, ¿por qué razón cuando estalló en el mundo el tema de las offshore han caído varios presidentes en función de que se descubrió que tenían inversiones en empresas offshore? El único país que reivindica la offshore como una cosa legal, legítima, es el presidente de los argentinos, sin ponerse colorado y con muy poca vergüenza, diría yo. Bueno, hace dos días ya había salido la noticia que el segundo de Luis Caputo había cobrado un bono del banco donde trabajó antes de ser funcionario. Es Santiago Bausili, no sé si lo sintió nombrar en estos días, sí, el secretario de Finanzas, y que fue un alto directivo del Deutsche Bank. Que fue el que renunció, ¿no? ¿Qué? No, este no. ¿Sigue estando? Sí, está. Sí, él le cantó. Sí, no. Sí, él le cantó. No, el que renunció fue el otro, Díaz Gilligan. Ah, tienen a Gilligan también en el gobierno. Nuevas pruebas contra Caput. Un documento de la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Perdió Barcelona. Barcelona perdió 3-0 con la Roma. Quedó fuera de la Roma. Le faltó Caputo. Caputo. Y juega la crack de la Champions League. Que el crack de la Champions League le faltó, por eso ayer perdió. Si lo ponían a Caputo en lugar de Messi, seguro que clasificaba. Pero, claro, sí, faltó, pero no por haber ido al Congreso a explicar nada. No, porque faltó, dijo que él no tiene por qué ir al Congreso. No, él no se más. Caga en todo. No ve más. Teniendo el aval del presidente, ¿cómo no sé? ¿Cómo va a ir? ¿Quiénes son estos perejiles para venirme a pedir explicación a mí? Dijo. Un documento de la Comisión de Valores de los Estados Unidos vincula a Noctua, que es la empresa que el titular de la cartera de finanzas ocultó con Axis, el fondo local que fundó y administró hasta asumir en el gabinete de Mauricio Macri. Ambas compañías aparecen bajo control societario común. Si bien el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se empeña en negar sus offshore, sus lazos con Noctua Partners y Axis están cada vez más nítidos. La empresa Noctua, de la que el ministro dijo ser primero manager y luego tenedor fiduciario, es el nombre que le dan a testaferro, ¿no? Tenedor fiduciario. Presentó hace dos semanas ante la Comisión de Valores estadounidense, la SEC, un documento que vincula a esa compañía offshore que el mandatario evitó declarar con Axis, el fondo local que Luis Caputo fundó y administró hasta asumir el gabinete de Mauricio Macri. En ese documento, que tiene 54 páginas, detalla que ambas compañías están bajo control societario común, o sea que forman parte del mismo grupo económico. También presenta como manager de Noctua al financista Fernando Iribarne, que es socio de Caputo en Axis durante casi 4 años y comprador de parte de sus acciones con dinero que le prestó el propio ministro y que todavía le debe. Mientras el ministro se niega a comparecer por segunda vez en el Congreso, después de que huyera de las preguntas de los legisladores por un escándalo que él mismo provocó, el documento de la SEC, difundido en el programa Brotes Verdes de Alejandro Berkovich, detalla que Noctua administra 486 millones de dólares de 19 megamillonarios y de otros 3 fondos. También que el 80% de sus clientes son no estadounidenses, que el 48% de su cartera está en bono soberano y que su domicilio legal es en el estado de Delaware, aunque su oficina con 14 empleados funciona en Miami, sobre la avenida Brickell. En otro apartado de la planilla de la SEC, Noctua menciona al financista Iribarne como manager desde agosto de 2016. Iribarne es un ex ejecutivo de la Standard Bank que se asoció con Caputo en Axis en marzo del 2012 y figura como accionista de ese fondo hasta el día de hoy. Axis, para recordarle a la gente y refrescarle la memoria, es el fondo de inversión que compró acciones, el fondo de garantía y sustentabilidad, donde sacaron plata del fondo para comprar acciones de Axis, que pertenece a estos dos señores. Ellos dos son parte de Axis, Caputo e Iribarne. Según la que usaron el dinero los jubilados para beneficio propio a través de una empresa que ellos son dueños. Para ser más claro. Exactamente. Donde aparte, seguramente una comisión que doy. Según la documentación, Iribarne figura como tercer socio en importancia en la Asamblea General Ordinaria que se hizo el 29 de abril de 2015 y que el segundo era Carlos Hernán Planas, a quien Caputo dijo haberle cedido el control en diciembre de 2015 antes de asumir como secretario de Finanzas. En la Asamblea General Ordinaria del 29 de abril de 2015, donde Caputo todavía ostentaba la mayoría accionaria de Axis, Iribarne figura como tercer socio en importancia. El segundo era Carlos Hernán Plana, lo repite, tanto Iribarne como Plana figuran en la declaración jurada patrimonial de Caputo ante la Oficina Anticorrupción porque el ministro informa haberle prestado 12 millones de pesos al primero y 400 mil pesos al segundo para que le compraran su parte en Axis. Eso aseguró al desentrañar el vínculo. Pero bueno, una cosa declara acá y otra cosa es la que declara en la SEC en Estados Unidos, ¿no? Que es la Comisión de Valores de Estados Unidos. En una palabra, se caga en el Congreso, sigue con las mañas de él y nadie le pone límite y el presidente lo defiende y sigue siendo ministro. Y después me hablan de democracia, de transparencia, hoy de hizo honestidad, de cambio. Hoy hizo un discurso Mauricio Macri. Todos los días. Creo que con Rajoy, no sé si hoy o ayer, hizo un discurso con Rajoy. Y habló y se llenó la boca hablando de la confianza, de la confianza y de la confianza y de la confianza. Que si el país tiene confianza, es cuanto mejor le puede ir. Ahora, si él habla tanto de la confianza y tanto le parece que es tan importante, ¿por qué no le dice a Aranguren que traiga la guita? Claro, no, ¿por qué no le dice a Aranguren que renuncie, que él no tiene confianza en el país? Yo le diría a Aranguren que la deje. Vos no tenés confianza, que la deje afuera. Andate afuera, dejá la guita afuera, pero acá no se siga currando y para colmo le da el manejo de poner el precio de los combustibles. Porque hoy los precios, yo lo expliqué mil veces, esto lo voy a volver para que sepan por qué era importante que YPF estuviera en manos del Estado. Porque era la empresa que regulaba el valor de la nafta. Antes el precio lo ponía YPF. El gobierno decía, bueno, hay que aumentar la nafta. Y se aumentaba. Porque si ellos querían aumentar la nafta, la gente iba a ir a comprar YPF y las bocas de expendio se iban a empezar a cerrar de la competencia. Pero ahora él le dio libertad y entonces los precios lo ponen ellos. Y si ellos aumentan 5 veces al año, YPF va a ir a 5 veces a aumentar, que más le conviene, que más recaudación para el Estado. Por eso yo digo, las empresas eran de servicio, estaban al servicio del pueblo, no al servicio de cinco hijos de puta que se hacen inmensamente ricos en perjuicio de la pobreza de la gente. Esta es la realidad. Porque cuando la empresa YPF era argentina, en la cual tuve el honor de haber estado un poco tiempo nada más como secretario del presidente de YPF, nosotros teníamos 300 y pico de pozos llenos de petróleo. Y cuando le vendieron la empresa, que la vendieron, la regalaron con esos pozos, que eran pozos ciegos porque estaban tapados para explotarlo a medida que se iba acabando el petróleo. Ellos compraron la empresa, los españoles, Repsol, ¿y qué es lo que hicieron? Pusieron una bomba y empezaron a sacar el petróleo. Y por eso los dividendos que pagaban, que en dos años pagaron, se llevaron la guita que habían puesto para comprar la empresa. Cuando agotaron esos pozos, ahí descubrieron que no habían explorado un solo pozo. Y entonces, cuando no había petróleo, entonces ahí la recuperaron. Pero mientras estaba llena de petróleo, porque esos pozos habían sido explorados por la vieja YPF, la YPF argentina, no se la quitaron. Se la quitaron cuando ya la empresa estaba caput. Tal es así que Lorenzino, ese que dijo me quiero ir, dijo que para encontrar petróleo, para volver a recuperar el petróleo, había que invertir 42 mil millones. La empresa de petróleo YPF la vendieron en 12 mil millones, señores. Y encima hubo que indemnizar a Repsol. Le devolvimos la guita que pusieron. Esos son los políticos que tenemos. No quiero putearlos porque ya los puteo demasiado. No lo hago. Hoy hablábamos de triangulación de soja. Recuerden que Aranguren es el que triangula el gas con Chile, que no tiene gas y nos vende gas a nosotros. Sí, lo vende a través de Shell. A través de Shell. Entonces, han puesto al zorro a cuidar la gallina. Las primeras 7 licitaciones de gas, 6 las ganó Shell. Fíjese que hay un artículo constitucional que prohíbe la contaminación y obliga a los gobiernos, al gobernante, cuando digo los gobiernos, digo el gobernante de turno, a preservar la naturaleza, a proteger y combatir la contaminación, porque no tenemos derecho en dejarle una herencia de contaminación, porque no somos dueños nosotros de la vida de aquellos que vendrán mañana y nosotros ya le arruinamos la vida, contaminando el ambiente, contaminando las aguas, contaminando, haciendo mierda todo como lo venimos haciendo. Ahora yo pregunto, ¿conocerán la Constitución donde está ese artículo que mañana lo vamos a traer y lo vamos a leer? Hoy no tengo la Constitución a mano, pero lo vamos a traer para leerlo todo y después, antes que eso, le vamos a leer lo que pasa con las abejas que lo han denunciado los apicultores. Porque ahí está demostrada la perversidad que hay y la mentalidad de estos degenerados mentales en lo que están haciendo con nuestra pobre patria argentina. El 26 de marzo último se hizo público que los apicultores de Tras la Sierra denunciaron la pérdida de más de 1.000 colmenas y la muerte de alrededor de 72 millones de abejas. En ese momento, y con la nula cobertura por parte de los medios del SENASA de Villa Dolores, se encontraba analizando las muestras para determinar la causal de muerte, aunque se sospechaba del uso del glifosato. En el informe se explica que la falta de controles, la informalidad y el modelo de agroquímicos hacía que en Argentina la apicultura pueda derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos, peligrando de esta manera no solo el mercado interno y nuestro modelo agrícola, sino también exportaciones de miel por 168 millones de dólares. El día 27 de marzo, durante la reunión del Consejo Nacional Apícola que tuvo lugar en el Ministerio de Agroindustria de Sociedad, en la Sociedad Argentina de Apicultores, le reclamó al ministro Luis Miguel Echeverri, el ex presidente de la Sociedad Rural, por la crítica situación. Le dieron cierta platita. Sí, pero la tuvo que devolver. Sí, la devolvió. Esto es como chorear y que te agarre. Bueno, sí. También, tomate, la devuelven, acá no ha pasado nada. Me quedo con la que le choreé a mi hermana. Por la crítica situación del sector, que pierde anualmente apicultores y colmenas a causa del progresivo deterioro ambiental por la pérdida de biodiversidad como resultado de la política agrícola intensiva, vinculada al uso de agroquímicos. Según lo que publica Infocampo, la respuesta del ministro no estuvo a la altura de las circunstancias. A ver, ¿qué le contestó el ministro Luis Miguel Echeverri cuando la gente del Consejo Nacional Apícola le habla de la crítica situación del sector, el progresivo deterioro ambiental, la pérdida de la biodiversidad? Entonces esperaba la respuesta del ministro. ¿Cómo piensan convivir con eso? Porque el modelo no va a cambiar, contestó Echeverri. Le traslada la pregunta al Consejo Nacional Apícola. Le dice, ¿cómo piensan convivir con ese problema que ustedes tienen? No, le dice, bueno, vamos a sentarlo a estudiar, a ver cómo podemos arreglar esto, a ver de qué forma, porque ellos le están dando argumentos para que esto no suceda. Pero el modelo no va a cambiar. Entonces, ¿qué le está diciendo? Aquí se hace lo que yo quiero y lo que se me canta el culo. Y si les gusta bien y si no, busquen otra cosa para hacer. ¿Se dan cuenta? Y a esto le llaman democracia, degenerados mentales. A esto le llaman democracia. Siendo que hay un artículo que mañana se los voy a leer, de la Constitución Nacional, que habla sobre la protección del medio ambiente, que es obligación del gobierno. Y este guanaco le contesta esto a los que van a hacerle un planteo constitucional. Constitucional. De violación constitucional. Porque se está violando, él principalmente como ministro, un artículo de la Constitución de la protección del medio ambiente que él está obligado a preservar. Mañana voy a leer el artículo, se los voy a traer para que vean de que no hablamos al pedo. Seguí, por favor, con eso. Bueno, la SADA, que es la Sociedad Argentina de Apicultores, emitió un comunicado como respuesta al ministro, donde denuncia que las abejas están desapareciendo, porque están desapareciendo sus montes, sus bosques y sus flores, porque el campo se volvió marrón y se sumergió en venenos que hoy la hipocresía de muchos llama productos fitosanitarios. Y apuntó Echeverri, considerando que su respuesta ante los reclamos de los apicultores lleva ínsito el desprecio y desconocimiento de la actividad. El desprecio y el desconocimiento de la actividad. Si uno desconoce, puede uno tomar los conocimientos y pasar a conocer, pero el desprecio no creo que se vaya así como así. La mesa directiva de SADA explicó que las abejas no tienen comida saludable, la que hay es poca, sin variedad y en la mayoría de los casos contaminada con fitosanitarios. Con las abejas desaparecen además el resto de los polinizadores silvestres y con ello buena parte de las frutas y verduras que comemos, así como las que alimentan a nuestros animales. Y de acuerdo a los apicultores, el actual modelo agroindustrial que usa a la Argentina como banco de pruebas es ilegal. Que usa a la Argentina como banco de pruebas. En una palabra, Argentina es un conejillo de la India de estos hijos de puta que están haciendo mierda a nuestra patria. Así de simple. Después no quieren que putee. ¿Cómo no voy a putear? Si me está tocando lo más sagrado que tenemos, que es nuestra patria. El actual modelo agroindustrial que usa a la Argentina como banco de pruebas es ilegal, porque se sostiene en la modificación genética de semillas y de la utilización de millones de litros de químicos, insecticidas, herbicidas y fungicidas que destruyen las flores, los ecosistemas y el resto de las variedades de frutas y verduras, la flora y la fauna. Porque elimina la diversidad biológica en forma expresa, sostén último de la vida en el planeta, con la única finalidad cierta de aumentar la riqueza de un puñado de empresas transnacionales. No, los pools de siembra. Pero también SADA, la Sociedad Argentina de Apicultores, hace notar que el actual modelo agroindustrial es antiético, porque destruye los entramados sociales, productivos y económicos de nuestras comunidades, condenado a la miseria a sus ciudadanos, y es también ecocida, porque daña irremediablemente la tierra, el agua y el aire, envenena nuestros alimentos, mata nuestras abejas y deteriora la salud de nuestros habitantes. ¿Todo eso a favor de qué? De las transnacionales. Porque como dijo el ministro, ¿cómo piensan convivir con eso? Porque el modelo no va a cambiar. Esta semana que pasó, el SENASA confirmó las sospechas de los apicultores en la reunión convocada por el Consejo para la Agricultura Familiar Campesina. El causante del deceso de las 72 millones de abejas fueron los agroquímicos. El equipo multidisciplinario integrado por miembros de SENASA, INTA, SSAF, Agricultura de la provincia y organizaciones de productores fue el encargado de dar a conocer la noticia. Desde el sector de fiscalización del Ministerio de Agricultura de Córdoba aseguran que han intimado a los agricultores de la zona para que presten las recetas fitosanitarias en las que conste el uso o aplicación de agroquímicos, pero entre los apicultores aún resuena la respuesta brindada por el ministro Echeverri antes de que el SENASA confirmara el deceso por agroquímicos. ¿Cómo piensan convivir con eso? Porque el modelo no va a cambiar. ¿Y sabe por qué no cambia el modelo? Porque el modelo es al que le imponen las transnacionales, que son las verdaderas fuerzas que gobiernan la Argentina. Estos no son nada más que unos simples cocoliches que están puestos ahí para llevar adelante la destrucción de la Argentina, porque es el objetivo. Porque no nos quieren a nosotros. ¿Para qué mierda servimos nosotros? Si no servimos para ponerle límite a todo esto que está comprometiendo el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. No servimos. Y como no servimos, nos quieren eliminar para quedarse con lo que es nuestro. Esto es como cuando vinieron los que vinieron a colonizar América. ¿Qué hicieron con los autóctonos? Y más en Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Los exterminaron y después se quedaron con sus tierras, con sus riquezas, se quedaron con todo. Y de los que eran los verdaderos dueños, ¿qué quedó? Nada. Y bueno, hay una chacarera muy buena que creo que la tiene, la canta los Carvajal. Somos los indios de ahora, dice esa chacarera. Y es cierto, nosotros somos los indios de ahora. Nos están eliminando nuestros hermanos, los caciques, a los cuales allá los compraba con whisky para después llevarlo a las reservaciones. Y a esto los arreglan dejándole chorear y hacerse ricos, millonarios, y con eso engordan, pero a cambio entregan a sus hermanos, que son los argentinos, y miren cómo están. Lamentablemente. 4535-5999, 4535-5999. 99, así... ¿El de la libreta? ¿Qué le pasa? ¿No? Estamos en radio, amigo, no me interrumpa. Déjeme que le dé paso a... Se tentó Giovanni. Bueno, le voy a dar paso acá al amigo Espínola para que me ponga los mensajes al aire de Tiempo Nacional. 4535-5999. Comienza a envejecer cuando ya no puede hablar de corrido. Y nosotros ya envejecimos, muchachos. Así que mañana los esperamos frente a tribunales para la marcha y acompañar a Rubén Giovannini. A no fallarle. Jubilado, a dejar de rascarse el higo y concurran a la marcha. Chau, chau. José de Igleu. Sí. Rubén, soy Agustina de Munro. Espero que estés bien, igual que todos los que están con vos. Es importante el mensaje que les voy a pasar. Desde ahora, no sé hasta cuándo será a disposición, Aguas Argentinas, o sea, AISA, envía solamente a 10 metros lineales su capacidad de agua, la presión del agua. O sea, que si estamos arriba o tenemos una casa grande, quedamos sin agua, como es mi problema. Saludos para todos y hasta cualquier momento. Oh, tal? Buenas tardes, habla Ricardo de acá de Padua. ¿Qué tal? ¿Cómo anda el equipo de Tiempo Nacional? Rubén, te hago una consulta. ¿Sabés algo de Adrián Salvucci? Porque acá en Merlo, en una pared, vi pintado Partido Segunda República, Salvucci 2019. ¿Qué tal? Espero que no se haya pasado a la vereda del frente, ¿no? Bueno, me gustaría que, si sabes algo, contestar por la radio. Puede ser. Un abrazo a todos y hasta cualquier momento. Le consultamos a Salvucci, lo traemos en algún momento acá y usted le pregunta. Buenas tardes, invitados. El día de médico tendría que ser el 16 de marzo, porque un brillante médico profesor, un iluminado, un erudito, nació en Wolfsburg, Baviera, un 16 de marzo de 1911. Ese tiene que ser el día del médico. Por otro lado, hoy estoy festejando, creo que voy por el tercer champán, porque de un tiro y cinco puñaladas lo mataron en el Palacio San José en 1870 a un gran traidor. Gracias a él estamos como estamos, ese unitario salvaje y asqueroso. Y hasta todo momento, no se lo devuelvo. Buenas noches, señor Giovannini. Lo escucho todos los días. Soy Marta de Sarandí. Bueno, escúcheme, Giovannini. Yo veo en la tele los problemas que tienen nuestros pueblos afuera. Hoy, por ejemplo, vi en Pilar la penuria que tiene que pasar la gente, los chicos para ir al colegio, no tienen luz, no tienen nada, ni asfalto, ni una veredita para andar ahí, que es como una rutita, para una ruta parece eso. Yo digo, los intendentes de todos lados no pueden, de todas las intendencias, no pueden arreglar todas esas cosas, en vez de llamar a los artistas gratis, que vaya la gente gratis a ver los artistas, también los artistas que lo merecen, yo no estoy en contra de los artistas que van a actuar, pero esa plata, en vez de pagarle, porque eso le pagan. El que Silva, Carlitos Castro, fantástico. ¿Qué tal? Viva el teniente general Juan Perón. Un saludo para Sampaio y para el compañero Pasol. ¡Viva la patria! Sí, discúlpeme que interrumpa, que haga otro mensaje, nunca lo hago. Pero siento admiración porque ahora sé que está respeto y la verdad que lo admiro al suboficial Héctor Sampaio. Esperemos que este año, el 4 de junio, que cae el lunes, le hagamos un gran homenaje en los 75 años, porque fue un luchador y un peronista de ley. Héctor, te mando un abrazo fraternal, porque la verdad, te respeto, como te dije, te admiro y te idolatro. Espero que estés bien. Me enteré de lo que te sucedió los otros días con tu esposa. Lamento mucho el hecho. Hasta todos los momentos, Néstor de Buedo. Buenas noches, Rubén y Macri. Bueno, a ver, San Pedrito, si para mañana te portas bien, porque mañana a las 11 de la mañana en Plaza Lavalle nos juntamos como de costumbre, como tantos años que venimos juntándonos los jubilados, porque un gobierno es injusto, viene el otro y es más injusto. Así seguiremos, se van a morir todos los jubilados, o es lo que quieren. Bueno, buenas noches, Mari de Wilde. Hola Rubén, habla Carlos de Congreso. Quisiera saber si ustedes tienen noticias sobre la salud del subcomisario Jorge Abelardo Pazzi. Me parece que estamos muy mal y preso en la mazmorra de esta supuesta democracia. Por favor, si pueden informar. Y un fuerte saludo al suboficial Sampaio. Carlos de Congreso, un abrazo. Hola, excelente Nelson, buenas tardes, habla Jorge de Devoto. Estaba escuchando el mensaje de ese señor que cobra 600 pesos por una hora de trabajo electricista. No sé si tiene matrícula, ni lo creo que tenga matrícula. Debe ser otro forro pariente de la Reta, porque la Reta es otro forro de Macri, ¿viste? Son todos forros y ladrones. La Reta es el primer ladrón que aumenta discriminadamente los servicios, aumenta todo y roba todas las propiedades que puede. Ladrón, escúchame. yo por 11 horas de trabajo en un el domicilio que voy a hacer con 88 años, cobro 350 pesos en total. Cabrón, vos y toda tu cría, hijo de mí. Se le escapó al final. Se le escapó. Sí. Bueno. Bueno. Señores, sí. Mañana... Un saludo grande para Techuno, Sí. Saludos. Saludos para todos. Para todos. Mañana la marcha. Lo esperamos en la marcha, Techuno. Mañana, a las 11 de la mañana, los espero todos en Talcahuano y Tucumán, como todos los días jueves, con nuestra radio abierta. No fallen los espartanos. Fuerza, hay que seguir luchando. Miren la que se nos viene el año que viene, la reforma, nueva reforma previsional. Y bueno, seguiremos. Mañana van todos, mañana van en todos. Lucha. Este hombre también va a ir porque él yo es me comprometo. Él es del Ortondo, pero creo que anda por acá. Sí, yo en esto me comprometo esta noche a hablar con San Pedro para que mañana nos permita, sin lluvia, hacer la radio abierta. Hasta mañana. Muy bien, ya llega Comunas en Radio. Nosotros nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde en Radio Reconquista, www.radioreconquista.com, y a partir de las 19 acá en Radio Belgrano. Hasta mañana. Y a las 11 de la mañana frente a tribunales. Radio Belgrano, AM 650. Un estilo distinto de informar desde siempre.